El presidente chino Xi Jinping se ha reunido con el Panchen Riponche este viernes en Beijing. Durante el encuentro, el líder budista tibetano ofreció un hada, una bufanda tradicional de seda, al mandatario chino y le informó sobre sus estudios y labores recientes. El presidente Xi felicitó al Panchen Riponche por sus avances y lo exhortó a preservar las tradiciones patrióticas y religiosas del budismo tibetano, así como a defender firmemente la unidad nacional y la solidaridad étnica. Por su parte, el Panchen Riponche reafirmó su compromiso con el liderazgo del Partido Comunista de China y expresó su intención de seguir el ejemplo del décimo Panchen Lama. Se comprometió a defender la unidad nacional y étnica, a fomentar la armonía religiosa y a contribuir activamente a la modernización de Xizang. CGTN en español.